is actually a neurological disorder named Alien Hand Syndrome. Existe un desorden neurológico llamado Alien Hand Syndrome, síndrome de la mano extraña. Ocurre algunas veces después de un ACV, un accidente cerebrovascular, donde el paciente pierde el control sobre una o ambas manos o piernas. Elegí el nombre porque estoy tratando de transferirlo a un nivel mental. Todos conocen una parte de sus mentes: temor, pensamientos oscuros, depresiones, etc. Y que uno es incapaz de controlar. Yo, por mí, puedo decir que hay un montón de cosas enterradas en mi mente que no comprendo o no puedo controlar. Yo uso mi música como una herramienta para deshacerme de esas cosas que me asustan o que me arrastran. Mi música me ayuda a encontrar una manera de salir por mí mismo, un Alien Hand Syndrome personal, por así decirlo. Clemens Engert, I'm the only constant member of AHS. Yo, Clemens Engert, soy el único miembro constante de Alien Hand Syndrome, pero trabajo con muchísimos músicos en el estudio y también en vivo. Un músico con quien he trabajado por mucho tiempo es mi chelista Anna Starzinger. Estoy en Viena, Austria, pero originalmente vengo de un pequeño pueblo en el oeste de Austria llamado Gmunden. First song I chose is A New Day from my debut album The Sincere and the Cryptic. La primera canción que elegí es A New Day, un nuevo día, de mi álbum debut El Sincero y el Críptico, del año 2011. Todavía siento que esta es probablemente mi mejor canción hasta ahora. Usualmente no estoy realmente satisfecho con la mayoría de mis grabaciones, pero esta probablemente haya sido la que quedó más cerca de la idea que tenía en un principio. Diría que el 95% de la canción está bien. Oh, the bird song is with you. Played in several bands before, but they never even had a name and we only played one concert. Proyectos anteriores, realmente no muchos. He tocado en varias bandas antes, pero nunca tuvieron siquiera un nombre y solo tocamos un concierto, que fue un desastre. Así que en el año 2007 decidí empezar mi proyecto solista y llamarlo Alien Hand Syndrome. Comencé Alien Hand Syndrome como un proyecto solista a fines del 2007, después de haber vuelto de un programa de rehabilitación del alcohol de 6 semanas. Cuando dejé la bebida, toda mi creatividad repentinamente volvió.

but hell's all mine. We talked about our infancy, and you said, I'm sorry for all the pain that it cost. May all your hopes and dreams, baby, return to you one day. Caught you in the derelict barn where you hid pins in the hay. You backed me not to forsake you. Well, I'd have stayed anyway. And then you went, I know it's dark here, but I've been to places so much darker than this, and there's just on the edge that summer to a mad dream lullaby, till I went back to repel this world. Here's my latest alibi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, that summer when the kite sweets and up high fell down to earth. Por favor, chequeen mi sitio web en alien-hand-syndrome.com.